Prepárate para escuchar LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia. Esto pasó acá. Tengo una idea. Queremos hablar de un tema que nos preocupa muchísimo, que es la presencia del asbesto en el subte de Buenos Aires. Para eso le damos la bienvenida a Tengo una idea a Roberto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y el Premetro. Roberto, bienvenido, Tengo una idea. Nico Rosales te habla de este lado y Gera Carballo me acompaña. Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos. ¿Cuántos son los trabajadores afectados al día de hoy, Beto, por este problema que es gravísimo, consideramos, ¿no? Mira, hay hasta ahora se hicieron 180 estudios. De trabajadores de dos talleres, los dos talleres de Aña B, el taller Urquiza y el taller Rancagua, y sobre 180 trabajadores hay 13 trabajadores que padecen una patología producida por el amianto. Claro. que es el ensanchamiento de la pleura, engrosamiento de pleura, o más conocido como placas pleurales, que es una patología que por suerte no es una patología terminal, ¿no? Uh-huh. Es de las patologías producidas por el amianto, una patología que es por ahora benigna. No es ni asbestosis, la asbestosis es una fibrosis de pulmón, sí. En la cual vos vas perdiendo capacidad pulmonar hasta que te morís, y la otra patología también que es maligna es, bueno, el cáncer de pulmón, ¿no? Que es muy conocida por suerte. Hasta ahora no hemos encontrado a ningún trabajador con esas patologías. Son 180, hasta ahora estudiados y auditados por los diferentes médicos del sindicato, de la ART, de la empresa. Pero ahí recordemos que son en total los expuestos hasta el momento, que sabemos que hay que hacer estudios. Hoy la suma son 1.200, así que falta todavía un tramo larguísimo de trabajadores que tienen que pasar por esos estudios y obviamente a posterioridad auditarlo para ver si ya han producido alguna patología. También hay que recordar de que las patologías de amianto tienen un periodo de latencia de 10 a 15 años y esos 1.200 trabajadores, que seguramente la cifra va a seguir incrementándose, claro, para estar todos los años haciéndose esos estudios, y lo que no apareció hoy puede llegar a aparecer más adelante. Hola Beto, soy Graciela Carballo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Mira, una observación es qué suerte, o es irónico esto que digo, que la patronal aceptó hacer los estudios, porque cuando ustedes empezaron con los reclamos, negaron que este problema existiera. Yo recuerdo que, bueno, los paros de ustedes eran políticos, que había toda una intencionalidad, cuando ustedes vienen advirtiendo hace mucho esta problemática en el subte, y bueno, y hace mucho, además, que se sabe que el amianto es cancerígeno, es peligroso para la salud de los trabajadores. Y en segunda instancia, te pregunto, este descubrimiento y el reemplazo que se debe hacer para que los trabajadores no sigan enfermándose y demás, ¿ya ha empezado, han puesto algo en marcha en ese sentido para garantizar la salud de los trabajadores? Mira, en primera instancia, lo que accedieron después de, como vos decías, de todo un periodo de negación, es hacer los muestreos de las piezas que nosotros ya teníamos certeza que tenían amianto, porque nosotros las habíamos mandado por nuestra cuenta a hacerlas estudiar. Entonces, recién empezaron a reconocieron que la flota de la línea B, el Mitsubishi, que está del año 94, tenía amianto, que es decir, no era solamente en los trenes llegados de España. Primero reconocieron los trenes llegados de España porque, aparte de los manuales, decía que tenía amianto y lo compraron en una época donde estaba prohibido ya utilizar amianto. Después empezaron por reconocer el Mitsubishi, que es el tren ese que era rojo, que era de asientos de pana, que tiene, ahora lo pintaron de amarillo. Bueno, esos tres ya reconocieron que tienen amianto. Y todavía queda por reconocer, estamos haciendo los muestreos de las piezas en estos días, ya hace 15 días empezaron, los trenes que funcionan en la línea E y en la línea C, y también trenes que dejaron de funcionar, pero que todavía hay formaciones de esas, de los galpones de Metrovías, que también lo estamos muestreando. ¿Para qué? Porque si hubo trenes que estuvieron funcionando y que tienen amianto, esos trabajadores que actuaron en esos trenes tienen que entrar en este registro, RAR, registro de agentes de riesgo, son los trabajadores que van a estar monitoreados toda la vida. Por eso yo recién le decía a tu compañero que por ahora son 1.200, pero posiblemente esa cifra empiece a acrecentarse. Claro. También encontramos amianto en las usinas de la empresa, es decir, ya no en los trenes, sino también en las instalaciones. Ahora, sacar el amianto del subte no va a ser un tema de un día para el otro. Recién se montó en el taller Rancagua lo que se llama una burbuja, donde se incorporan los trenes, se ingresan ahí adentro y una empresa está sacando una parte del amianto para que podamos seguir haciéndole el mantenimiento. Todo el amianto de esos trenes, de los Mitsubishi, por ejemplo, no se puede sacar porque sale más barato comprar un tren que cambiar todas las partes, ¿no? Claro. Es como un auto, ¿no? Si cambias todas las partes, te conviene comprar uno nuevo. El tema es que la compra de trenes no es una cosa de un día para el otro, tarda desde que vos haces la licitación, desde que la gana una empresa, desde que le das los requerimientos, los fabrica y los trae, pasan 3-4 años. Y nosotros sabemos que durante hasta dentro de 3 o 4 años vamos a seguir teniendo trenes con amianto. Con el agravante de que las empresas que fabricaban vagones acá en la Argentina, obviamente las empresas del Estado fueron vaciadas, así que no hay posibilidad. Sí, hace muchísimos años que la industria ferroviaria fue liquidada. Claro. Entonces bueno, tenés que licitar empresas internacionales. Aparte, al liquidar las empresas, también vos quedás rezagado en relación a la tecnología, claro. Entonces tenés que comprarlos de afuera, no solamente sale mucha plata. El gran problema, o mejor dicho, la gran controversia que tenemos hoy con Svasi y Metrovías, que todavía no sacaron los pliegos de licitación, a lo cual, si tardan 3 o 4 años, cuando vos licitás, si no licitás, van a tardar más. Claro. Entonces estamos, por eso hicimos la medida de protesta la semana pasada, y estamos exigiendo que inmediatamente llamen a licitación para que el proceso se acorte y no se siga alargando. Mientras tanto, te vuelvo a repetir, en la línea B, en el tren el Mitsubishi, que es el que tenía los asientos azules de pana, que tiene asientos azules de pana, se empezó recién a sacar una parte del amianto para poder mantener esos trenes hasta el momento que llegue una flota nueva. Beto, la última para despedirnos. ¿Existe riesgo alguno para los usuarios y usuarias del subte? Mira, hay que ser muy responsable con esto. El amianto, y esto no, para que entiendan los usuarios y que entiendan todos los que no usan el subte también, el amianto está instalado en toda la Argentina, en toda la ciudad de Buenos Aires. Hay amianto en los hospitales, ahora empezó a hacerse público que también hay a las escuelas. Sí, una escuela en Flores, por ejemplo. Claro, una estuvo en el Lenguas Vivas. Hay 200 Lenguas escuelas con amianto. Ah, un montón. Para que tengas una idea. Por eso, se hizo conocido porque el gobierno de la ciudad llamó una licitación para desamiantar 20 escuelas, pero hay 200. En hospitales, en edificios públicos, y en muchos hogares hay amianto. Los famosos tanques de fibrocemento es amianto. Claro. Las chapas de fibrocemento que hay en muchísimas localidades de la provincia de Buenos Aires, pero también hay en la capital federal, también es de amianto. El gran problema, y eso despide fibra de amianto, es decir, Si vos me dices la ciudad de Buenos Aires, hay amianto en el aire, y por ende todos estamos en riesgo. Uh-huh. El usuario del subte, el que toma el 125, está en riesgo porque desgraciadamente hace 20 años que no se hizo nada para sacar el amianto. Lo que nosotros nos preocupa, y por eso hacemos la parte que nos corresponde a nosotros, es que tiene que haber una política general, claro. Una política de Estado, primero para informar a la gente qué es el amianto, segundo para decir, enseñarle a identificarlo, para saber si tiene en su casa y se está uh-huh. contaminando, porque en riesgo estamos todos. Ahora, una cosa es estar en riesgo porque estamos en presencia de amianto en un techo o en uh-huh. un tanque o en una casa, en una cañería o una caldera, y otra cosa es trabajar con el amianto. Evidentemente el nivel de exposición que tienen los trabajadores que están trabajando con amianto, que trabajamos durante 20 años con amianto sin que nadie nos haya informado de que ni dicho de que estábamos haciendo, es infinitamente mayor que el que puede tener un usuario o una persona que ande por la calle en una ciudad que está contaminada con amianto y que desgraciadamente el Estado no ha hecho nada para identificarlo, para hacer un mapa de riesgo y para empezar a sacarlo, ¿no? Bien, Beto, agradecemos tu aporte con tanta claridad, te mandamos un abrazo y estamos en contacto. Igualmente para ustedes. Hasta luego. Estuvimos en comunicación con Roberto Pianelli, él es secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y el Premetro. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos a un nuevo programa Detrás de las Paredes, programa número 71 de este martes 26 de noviembre de 2019 por Radio La Retaguardia. Nos están escuchando, mi nombre es Cristian Madia, María Victoria Moyano Artigas. Ella es hija, nieta recuperada en el año, en diciembre de 1987. Mi historia es que yo nazco en uno de los centros clandestinos de lo que se conoció acá en Argentina como el circuito CAMS, que es un circuito de centros clandestinos que estaban en la ciudad de La Plata, y zona sur y zona norte del Gran Buenos Aires. Ahí mis padres eran militantes políticos, comenzaron su militancia en Uruguay, en el secundario y en la universidad. Y bueno, como la dictadura uruguaya se impuso antes que en la Argentina en el 73, ellos deciden viajar a la Argentina exiliados y se instalan acá, continúan con su militancia política, sobre todo de apoyo y todo contra la dictadura uruguaya. Y en diciembre del 77 los desaparecen a mis padres, que estaba, mi madre estaba embarazada de mí, van fuerzas conjuntas de la policía bonaerense, el ejército. Tu mamá era uruguaya y tu papá argentino. Y mi papá argentino, claro. Uh-huh. Fue una cosa como coordinada, digamos, con Uruguay. O sea, no es que se dio en esos entonces la militancia de muchos y todo el activismo político uruguayo. Uh-huh. Bueno, entonces mis padres desaparecen y mi mamá desaparece, está embarazada de mí, todavía no tenía confirmado el embarazo, confirma su embarazo ya en la clandestinidad. Uh-huh. Y bueno, ¿por qué digo? Ellos desarrollan todo lo que fueron los centros clandestinos del circuito CAMS. Estuvieron en la Brigada de San Justo, en el Pozo de Quilmes y en el Pozo de Banfield, que es la maternidad clandestina de ese circuito, que es ahí donde nazco yo. Uh-huh. En Arana no pasaron por Arana. No pasaron por Arana. Y bueno, vos naciste entonces en el Pozo de Banfield. De Banfield. Que ahí hubo muchos embarazos, embarazadas y muchas apropiaciones de bebés. Muchísimos. Ese centro clandestino, igual todo ese circuito es muy característico del Plan Cóndor, ¿no? O sea, todo, una cantidad, diría, importantísima de uruguayos desaparecidos durante el 77, diciembre del 77, hicieron el mismo recorrido que es este. Liga de San Justo, Quilmes, Banfield, con alguna variante, pero más o menos así. Las mujeres embarazadas, argentinas, uruguayas, lo que fueren, parían ahí. Claro. Lo que se podía, si eso se podía llamar maternidad, digamos, ¿no? O sea, nadie imagine que era una maternidad, eso era un sucucho, una comisaría, de mala muerte. No era, pero es el lugar donde estaba destinado a ser maternidad para... Donde había un médico de la policía genocida, claro, que atendía los partos. Eso, esencialmente eso. Y bueno, y una vez que nazco, estuve 8 horas, sabemos que estuve 8 horas con mi madre, y después inmediatamente ya me apropió el que sería el comisario de la Brigada de San Justo y me regala a su hermano y su cuñada, que son los que... me crían hasta los 9 años, que yo logro, o más bien mis abuelas logran encontrarme y recuperar mi identidad. Pena es el apellido de su apropiador. Oscar Pena era el comisario de la Brigada de San Justo y su hermano Víctor Pena era un empresario textil que fue con el que me... Te criaste. Claro. ¿Cómo fueron esos años de crianza en esa casa? Mira, Víctor Pena, para viste, las cosas no pasan, porque sí, se murió cuando yo tenía 1 año, o sea que el tipo mucho no pudo hacer, digamos, quedó ella con su propio hijo, mi hermano de crianza. No, yo no fue como otros casos, donde como nietos, donde fueron o abusados o maltratados, no, la verdad que... más bien lo contrario, ¿no? Pero ha habido una bajada de línea pro militar. Pero era, claro, qué sé yo, Oscar Pena, como su hermano se había muerto, pasó a cumplir el rol de figura masculina. Claro. Entonces, como que el hombre, digamos, la autoridad, era él. O sea, lo cual era más perverso todavía, ¿no? Sí, uno de los genocidas principales, responsable del asesinato y desaparición de tus papás y tu mamá. De todo ese centro clandestino, todo, ¿viste? Bueno, era el tío, pero era el tío ante la falta de que no había un papá. Claro. Entonces, imagínate toda esa situación. Sí, a nivel, ya te digo, maltrato no hubo ni nada, pero sí había una ideología y uno iba a ser criado para determinado tipo de vida, nada que ver con lo que hago ahora, se podrán imaginar. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Curicito mío, lugar de madre selva, te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. A mí me pasó en el juicio de Brigada de San Justo, por ejemplo, que había una de las sobrevivientes que estuvo en el 75 en el Brigada de San Justo con mis padres, ahí también habían llevado a mi abuela, y a ellos los habían llevado también, fueron como 25 detenidos, y ella no había hecho juicio, pero estuvo detenida ahí, estuvo desaparecida, después la pusieron por la ley antisubversiva, después bajo PEN, la legalizaron de esa manera, la blanquearon, claro. Pero estuvo desaparecida, no había hecho Entonces, bueno, para que ellos valoren, y es todo un tema, ¿viste? Entonces hay un nivel de impunidad enorme, y por eso, sin ir más lejos, o sea, vos pensás un plan sistemático de robo de bebés, un plan sistemático no lo hicieron 10, 20 personas, un plan sistemático de robo de bebés lo hicieron un montón de centros clandestinos, todos coordinados entre sí, con civiles, con personal de distintas fuerzas, con personal internacional, digamos, porque en muchos actuaban el Plan Cóndor. Y entonces lo que se busca es como condenar siempre a los mismos, ¿no? O lo general, los más famosos, entre comillas. Sí, y entonces hay un montón de cosas que... Yo ya a esta altura te digo, además de que busco justicia, también una busca justicia, y busca verdad también. O sea, uh-huh. que lo que se diga y lo que las conclusiones que salgan de un juicio sean la verdad. Uh-huh. Y yo te puedo decir que del juicio de la Brigada de San Justo no va a salir la verdad, no es la verdad. Uh-huh. No dice ese juicio de lo que fue ese centro clandestino. No dice, por ejemplo, nosotros no. Vos podés creer que estamos tres nietas en un juicio clandestino donde de Brigada de San Justo, donde una la apropió el comisario, la otra la apropió el subcomisario y a la otra un sargento de la Brigada de San Justo. Y en ninguna de las tres estamos como víctimas en ese juicio. ¿Entendés? Entonces eso no es verdad. Sí, y no se juzga la apropiación tampoco. Totalmente. Entonces eso no es verdad, porque no es que solamente te apropia el tipo que agarra y te lleva a su casa y te cambia el pañal. Te apropia el tipo, o sea, es una red genocida. Claro. Entonces, bueno, yo te diría que pasa eso, ¿viste? Ahora viene, bueno, está por venir Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, que son centros muy con mucho contenido. Y va a haber que dar una gran pelea, porque no es lo que... Me acuerdo cuando declaraste en el juicio de Brigada de San Justo, sí. Que los jueces quedaron como medios, no te decía emocionados ni mucho menos, pero estaban sí, como medio descolocados. Sí, descolocado, como saquen a esta piba de acá que no sé qué está diciendo. Pero que les dijiste, traje toda la documentación, tengo más documentación para traer. Así todo. Y así todo. Muchas gracias, nos vemos. Sí, todo muy lindo. Y después, pero no se ampliaron los delitos por eso, ni se amplió la cantidad de condenados, ni la cantidad de víctimas. Uh-huh. Y todo tiene que ver por una cuestión de técnica jurídica, de qué bueno, del derecho de defensa y todo. Pero hay un problema, porque en estos juicios, o sea, es muy dinámico todo. Claro. Yo, por ejemplo, la documentación que recabe donde vos viste que la presenté uh-huh. cuando sí. fui a declarar, no era documentación que tenía antes. Eso tiene que ver con una investigación propia, personal, que hice, y que a veces uno lo puede hacer en un momento de su vida y no en otro, ¿entendés? Uh-huh. Bueno, y así, entonces estos juicios que tenemos ahora son limitados, no solamente por la cantidad de víctimas de imputados, son limitados históricamente. Son limitados desde el punto... No hay justicia ni tampoco... O sea, muy poca justicia y muy poca verdad. Bueno, también estuvo el tema de la Mercedes-Benz en su momento de la empresa. Bueno, lo de las empresas es escandaloso, digamos, ¿no? O sea, la Mercedes-Benz, bueno, empezando porque hasta se sospecha que uno de los gerentes de la Mercedes, hay un niño, un joven apropiado en Inglaterra, pero además el rol de las empresas desapareciendo comisiones internas, bueno, la Ford, el juicio uh-huh. de la Ford. Uh-huh. El juicio de la Ford estuvimos hasta último momento cortando clavos, pero opinando que podían llegar a quedar impunes. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esto también, el paso del tiempo demuestra, por ejemplo, la Ford logramos demostrar del rol que cumplió como empresa, ¿no? Los gerentes y demás, uh-huh. pero llegaron muy poquitos a juicio. Uh-huh. Y la Mercedes-Benz en su momento también donó un equipo de obstetricia, ¿no? Sí, a Campo de Mayo. A Campo de Mayo. ¿Cómo es construir para vos un lazo de amor con padres que no conociste personalmente? Pero ¿cómo es esto de llegar a construir ese lazo de amor o de extrañar a personas que no conociste personalmente, ¿no? Sí, y bueno, pero lo que pasa es que uno tiene que, la cabeza tiene que llenar los vacíos, o sea, de alguna manera. Y bueno, yo creo que se va construyendo una imagen de sus padres también. Mucho porque te ayudan tus abuelas y te muestran cosas y te cuentan qué opinaban, qué pensaban, qué sé yo. Y después conoces sus compañeros, sus hermanos, sus amigos y te vas haciendo una idea. Y bueno, y después, o sea, ya es la idea. A partir de los recuerdos. De las piezas de esos recuerdos de todo. Claro, vas haciendo un rompecabezas, lo vas construyendo y te vas haciendo una idea de cómo era. Igual te digo que hasta el día de hoy yo ya recuperé mi identidad hace 32 años y te podría decir que sigo conociendo y sigo teniendo datos y cosas que uno no... Sigo reconstruyendo. Piezas, vos crees que ya lo tenías todo y no es así. Y siempre hay una pieza más. Siempre hay una pieza más. Y bueno, es eso, es una construcción en la que te ayuda mucho tu familia, ¿viste? Y la militancia también con tus compañeros, compañeras. Y la militancia también, porque los encontrás desde un lugar distinto, digamos. O desde un lugar donde ellos le hubiesen querido encontrarse. Yo creo que mis padres hubiesen querido encontrarse conmigo desde este lugar también. A eso iba, porque en ese lugar es donde más te acercás a ellos también. Claro, yo creo que sí. Detrás de las paredes. Esto pasó acá. Oral y público. ¿Cómo anda, Víctor? ¿Qué tal, Fernández, querido? ¿Cómo anda, maestro? ¿Bien? Aquí andamos, reponiéndome. ¿Reponiéndote de qué? ¿Qué significa para vos volver a declarar? ¿Qué, tenés un número de declaración? No, la tengo. Ni idea, ¿no? Pero, son muchas. ¿Pero qué? ¿20, 30, 50? Arriba de los 50. Arriba de los 50 veces en diferentes sí, causas, lugares, ¿no? Sí, diferentes, ¿no? Y lugares, claro. Italia, España, México. Claro. Digamos que cuando Paraguay. Cuando pasás por migraciones y te preguntan oficio, testigo. Ocupación testículo. Bueno, ¿y qué significó para vos hoy participar de este juicio que efectivamente nosotros estamos yendo todas las semanas y es un juicio histórico? Va a quedar como un sello en la historia de los juicios por crímenes de lesa humanidad, que es el de la represión a la contraofensiva. ¿Qué significó para vos primero y después le contamos a la gente por qué estuviste ahí? Bueno, para mí lo estoy revalorizando porque yo lo miraba como algo medio ajeno, pero resulta que yo caí dentro del marco de la contraofensiva sin pertenecer a la organización Montoneros. Claro. Pero como se había activado todo el aparato represivo, en agosto del 79 somos secuestrados. Uh-huh. Y justamente a raíz de una vinculación de compañeros que habían quedado descolgados, se habían vinculado unos compañeros que también estaban medio desvinculados de su organización, que eran los Montoneros, y cuando se unen, se encuentran, ahí son apresados, y ahí cae la cadena. Entonces, cuando uno comienza a profundizar un poco esta historia, ve que también forma parte de justamente ese proceso particular que fue la represión a las dos contraofensivas, uh-huh, la del 79 y la del 80. Uh-huh. Bueno, vos sabés que yo decía al principio, en este juicio han ya dado testimonio quienes han podido sobrevivir y todavía quedan algunos que han pasado por centros clandestinos de detención, tortura y exterminio y han podido después recuperar la libertad después de haber estado presos durante toda la dictadura. Son muy pocos, la verdad, la mayoría de quienes participaron de la contraofensiva están desaparecidos o fueron asesinados y asesinadas y muchos están todavía sus cuerpos desaparecidos. Y hay pocos testimonios directos de haber visto con vida a parte de este grupo de personas que después fueron secuestradas. Una es Silvia Tolchinsky, que sobrevivió a Campo de Mayo y va a declarar sobre el cierre de este juicio seguramente, y el otro sos vos, que viste a algunos de los integrantes y las integrantes de la contraofensiva en la ESMA. Sí, me faltó nombrar a Cristina, ¿cómo se llama esta chica? Alberti, Graciela Alberti. Uh-huh. Me olvidé de nombrarla. Pero sí, yo vi a esas compañeras, esos compañeros maltratados, en condiciones malas, y eran llevados a algún lugar o al otro. Cuando volvían me contaban que habían estado frente con este, con el otro. Y bueno, así fue la historia, ¿no? Uh-huh. Y uno participó de esa historia dolorosa. Participó, fue parte de esa historia dolorosa. Uh-huh. Y uno tiene la obligación de relatarlo, ¿no? Claro. Claro. ¿Viste a Alcira Machi? Al especie durante al Pata Pared y a la Sara Isabel Ponti, la gringa. Digamos, son tres personas que participaron de la contraofensiva y que secuestradas, claro. Y que pasaron por la ESMA. Y en el caso... También estaba el caso de Silvia D'Ameri y Orlando Ruiz, que también cayeron en esa época. Claro, que no son parte en realidad de esta... Que sí no. Fueron parte de la ESMA, de la causa ESMA, no son parte de la causa de la contraofensiva. Exactamente. Pero que cayeron allí en la contraofensiva y que fueron llevados especialmente a la ESMA... supuestamente, por lo que se ha podido reconstruir, aunque la justicia no lo determinó así en el tramo anterior de ESMA, digamos, lo llevaron a Alemán después para corroborar que tenían al que había agredido a las personas que habían hecho, digamos, la operación contra el atentado de la casa. Como parte de la contraofensiva, ¿no? Exactamente. Que muchas veces nos contaste esa historia, que estaban con los chicos, con los nenes. Y que después tuve un vínculo con la hija, con Victoria D'Ameri, Ruiz D'Ameri. Claro. Que están en Santa Fe. Que fueron dos pibes, un pibe y una piba, apropiados, después de haber sido abandonados, uno en Rosario, uno en Córdoba. Exactamente. Y que ambos recuperaron la identidad. Y la otra criatura que nació ahí. Y el otro que aportaste en el juicio de hoy, que no es menor, además de estos testimonios directos de haber visto a víctimas de la contraofensiva en la ESMA, es la cuestión de los documentos, ¿no? Y ahí hiciste todo el relato de cómo entraste a la oficina donde guardaban los expedientes de inteligencia, y yo me preguntaba si la palabra adecuada es te robaste... esos documentos, o en realidad los negativos que después afuera revelaste. Claro, yo no me robé los negativos, las fichas o todas esas cosas, claro. No las robé, pero sí saqué fotos. Claro. Y algún elemento quedó por ahí pegado de esas cosas que me mostraron hoy, que eran listados hechos por los milicos, eso. Claro. Pero en general lo que yo presenté fueron fotos de que yo había sacado de unos negativos que no estaban muy bien revelados. Y bueno, eso fue un acto medio de inconsciencia, pero que sirvió a la larga. Claro, cuando nosotros decimos siempre, Víctor sacó las fotos de la ESMA y quedó como instalado más que ninguna otra cosa la cuestión de las caras de los genocidas, ¿no? Que vos sacaste, pero también sacaste, fotografiaste y después digamos pudiste revelar esas fotografías, mucho documento de inteligencia que también ha sido prueba esencial. Exactamente, sí, es así. Bueno, como siempre el aporte ha sido inmenso, desde una cabeza, una memoria gigante. Todos y todas las testigos que pasan por este juicio en particular, creo que por todos los juicios, se llevan algún punteo, alguna fecha que no quieren olvidar, algo para precisar, se lo llevan anotado. Vos te sentaste y no había nada sobre el escritorio más que tu aporte a la memoria histórica, que no es poca cosa y que no era visible arriba del escritorio, pero sí se hizo visible con tus palabras ante el Tribunal de San Martín. Así que nos queda solo agradecerte una vez más por ser el héroe que sos para nosotros. No es tan así. Soy parte de un colectivo que ustedes todavía lo continúan. Bueno, ojalá algún día estemos a su altura, Basterra. No, pero lo continúan, claro que lo continúan. ¿Quién lo pone sobre la mesa? ¿Quién lo pone al aire? ¿Quién lo hace? Ustedes lo hacen. Bueno, dejémoslo aquí. Le mandamos un abrazo gigante. Y bueno, nos reencontramos dentro de poco para que siga siendo parte de este horario público. Eso, nada más. Te queremos mucho. Un abrazo enorme. Un abrazo, espero mejorarme. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. Seguimos aquí en el estudio Víctor Basterra con nuestras invitadas de lujo, lujo. Este aquelarre de cigarros y hierbas. ¿Qué cigarros? ¿Cómo hace todos los cigarros? ¿Qué cigarros decís, Silvio? No sé, unos que veo ahí. Unos que veo ahí traspapelados. A ver si los toma la cámara. Sí. El micrófono. Bueno, trajimos alguna de nuestras magias. Hacemos varios productos. Hoy acá estamos con Grain Studio. Bueno, trajimos el cigarrillo medicinales sin tabaco, sin nicotina. O sea, son libres de venenos y adicciones. Uh-huh. Son hechos con plantas medicinales. O sea, hay todo un proceso de limpieza, como había dicho, ¿no? Trabajamos con proveedores de la Sierra de Córdoba. ¿Cómo es? Perdón que vaya lento y despacito. ¿Cómo es el proceso de limpieza? Corto las hojas del yuyito. ¿Las dejo secar? No, son plantas secas, o sea... Las compramos ya secas. Ya secadas. Ya compramos ya secadas, sí, de los productores allá de Tras la Sierra. Nuestra base productiva está hoy en La Plata. Bueno, y ahí... hay todo un equipo de mujeres por detrás de ese proceso, no están acá ahora, pero bueno. Hacen la limpieza, seleccionan, sí. O sea, hacemos los rituales y ahí producimos. Y son artesanales, o sí, sea, son hechos a mano. Cada hierba, bueno, deshojamos la caléndula, se cola la hierbabuena, hay todo un proceso, después se hacen las mezclas en cantidades específicas que ya probamos en un inicio, de bueno, cuánta lavanda, cuánta incayullo, bueno, esto es demasiado, voy a morir, no, mentira, nada, va a morir, tranquis. Y bueno, las grandes mezclas y después empaquetar y los cigarros ahí a pleno, a mano, ta, ta, ta, ta, ta. Muy bien, y teniendo en cuenta fases lunares también para la producción. Sí, los productos también bajo luna, o sea, aprovechamos los aquelares que hacemos para poner intencionar esa energía. Tenemos dos mezclas actualmente, estamos probando otras que van a salir pronto, pronto, que van a salir pronto, pronto. Ahora tenemos Estrella del Alma, que es una mezcla de lavanda, manzanilla, caléndula y menta. Las dos mezclas son para relajar, bajar un toque la ansiedad. Más que nada esta trabaja el tercer ojo, o sea, toda la parte del sistema nervioso, que la idea es conectarte con uno mismo, ayuda a insomnio, a relajar, o sea... Sí, a bajar la cabeza, momentos creativos también cuando tenés que estar, bueno, concentrado pero relajado a la vez, viste que la creatividad no va de la mano, la estrés para nada. Ahí, fiesta, digo, Estrella del Alma. La otra mezcla que tenemos es Fiesta del Sol. Nosotros le decimos fiesta y estrella, sí, directamente le decimos porque, bueno, ya son nuestras hijas. Fiesta del Sol tiene incayuyo, hierbabuena y lavanda. Esta mezcla es más intensa, más es como la gente... La otra mezcla que tiene manzanilla, la gente es como más conocida, más dulce. Esta es más intensa, a mí me cae muy bien. Para dormir es muy buena y trabaja con todo lo que es el aparato digestivo, el plexo solar, bueno, el intestino ahí que se juega el ego, lo que no queremos soltar. Como que uno también el estrés lo maneja, siempre decimos, le mostramos a la gente, le damos a leer las mezclas, siempre decimos que confiamos en la intuición de cada uno, de bueno, ¿qué me trajo acá? ¿Qué siento cuando huelo? ¿Qué me pasa? Solo yo conozco mi proceso. Y bueno, ¿cómo pasa mi ansiedad? Yo poner era de tener mucho dolor de cabeza, mucho en la cabeza, toda la facultad y qué sé yo, mucho en todo lo que son las sienes. Y bueno, intestinalmente también se me juegan, bueno, justo, pero digo, hay gente que es más de una cosa, más de otra. Ir viendo, bueno, nosotros tiramos como unos indicios de, bueno, mira, estas hierbas laburan de esta manera, pero después es un proceso personal. Y además tenemos en dos formatos, que son los cigarrillos armados y también para armar, como ya ahí el pack para que la persona pueda mezclar. Se está transitando y quiere dejar el tabaco, la nicotina, podés mezclar con nuestras hierbas. ¿Cómo mezclar en el mismo...? Sí, con tabaco, con mucha tabaco. Gente. La lavanda ayuda a cortar con esta ansiedad de que te pide más y más y más. No va a hacer que milagrosamente dejes de fumar. Digo, la neurosis, la ansiedad, cada uno sabrá, pero... Pero sí te, como que uno quizás a veces no se fuma uno entero, como que bueno, ¿hasta dónde? Ver hasta dónde te pide. Sí, y distinto de la nicotina, porque las plantas te bajan, o sea, porque la nicotina tiene el ciclo de vicio y muchas veces cuando probas el cigarrillo no vas a fumar un entero, porque realmente la planta te frena. Y bueno, eso como decía, ¿no? El formato para mezclar, podés echar el mate, hacer un té, una infusión, sahumar el espacio. Ahí nos han llegado fotos de bañaderas, y nosotras mismas lo hacemos también, una bañadera... llena de manzanilla. No llena, sería un montón, muchísimo. Ah, llenaron de tierra la bañadera. Claro, ahí va, y yuyos todo. Con un contador que da. Agua, sal gruesa, por ejemplo, sal, ruda, manzanilla, bueno, lo que vaya intencionando, limpiar, por ejemplo, en un baño. Como que cada uno, bueno, fíjate qué te pinta. Y también los tés menstruales. O sea, los tés menstruales son como nuestros mimos. Sí. Porque realmente son para las personas menstruantes que tienen mucho dolor de útero. Fue algo que nosotras sentimos, pero creo que pasa mucho de las personas que menstruan, que esto, ¿no? De tomar las pastillas y no sé reconocer en eso. Entonces estamos con el té menstrual y siempre ofrecemos, porque realmente es así, o sea, que vos puedas conectarte con tu periodo. Sí, tenemos el Luna Preciosa, que es orégano y... perdón. Y caléndula. Orégano y caléndula, que es para el ciclo premenstrual. Como sugerencia, tomar 3-4 días antes. Y cuando viene la luna, la menstruación, tomar la ruda y caléndula, que es fluir con Venus. Claro, el orégano, que es la mezcla que aconsejamos tomar unos días antes de cuando estás premenstrual, por ejemplo. El orégano ayuda a disolver los coágulos, entonces es como que fluye todo un poco más con menos dolor. Y luna preciosa, que es ruda y caléndula. La ruda es una planta madre que tiene muchos beneficios, pero además nos conecta con nuestro ciclo, nuestro centro de poder, digamos. Lo puedes tomar durante la menstruación, en cualquier momento del mes. La idea es como, bueno, generar como una estabilidad, como tomar seguido y ver, porque bueno, es sutil lo que decíamos hoy, el cuerpo es sutil y que la trabaja. La energía sutil de las plantas. Uh-huh. ¿Y qué precauciones tenemos que tener en el caso de las infusiones con niños o embarazadas? El tema más que nada, el té con la ruda, es que no son recomendados para mujeres lactantes y embarazadas, porque la ruda en gran cantidad, no en gran cantidad, sí, es una planta abortiva, o sea. Sí, total. Entonces, bueno, ahí, como tranqui, chiquis. ¿Y dónde van a presentar todos estos productos? ¿En qué encuentro? No quiero decir la palabra evento. Poneme unos tambores. este 15 de diciembre. Ah, muy bien. Domingo en la Gran Jaime, porque es Caballito, ¿no? No, ahí es Almagro. Es un centro cultural. Un centro cultural hermoso en Araos. Bueno, debería saberlo. Pero si te siguen en Instagram, se van a enterar todo. Síganos en Instagram, Nicté Cósmica. Está el flyer ahí subido, hermosamente hecho por mí. Ah. bueno, un evento. La idea es mezclar feriantes, brujiles, piedras, ilustraciones, tatuajes. Va a haber una tarotista, otra que tira las runas, el oráculo. Es la Gran Jaime, es alto centro, re lindo, es toda una casa. Entonces, bueno, hay distintos como ambientes para jugar. Y bueno, en el escenario va a haber poesía, va a haber acústicos, va a haber rap feminista, al final va a haber DJ a perrear ahí, perreo intenso, la mancha de la copa, ilustraciones ahí mostrando ahí la sangre, como bueno, gente capaz en tetas, si se puede decir en radio, tetas. No se puede, no salió, la dijiste y no salió porque la consola. Gente en tetas tocando los tambores, bueno, nada, la verdad va a estar muy bueno, empieza a las 8, un dominguito ahí tranqui. O no, depende de lo que... No digo nada, no prometo nada. Bueno, de todo, ritual de inicio, ritual de final. Va a haber hasta una piñata para darle duro, porque bueno, ahora astrológicamente... Que cae, van a caer... Bueno, no, sorpresa. Sorpresa, magias. Nos vamos. Vamos. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Hermoso viernes. Bueno, y esto, búsquenos por las redes, estamos ahí en Instagram, tenemos puntos de ventas en Capitán, en distintos barrios, zonas, en La Plata también, estamos con una política comercial con las revendedoras, sí. Las personas que estén interesadas en la Patagonia, en el norte, o sea, en todas las zonas, hacemos envíos a todo territorio argentino, y estamos con una política comercial de 20% de descuento a las personas que quieran difundir nuestras magias y fortalecer este movimiento. Muchas gracias. Nos vemos, Braulio Domínguez, la próxima. La próxima. Quedaron muchas cosas en el tintero. Siempre. Gracias. Esto pasó acá. La Retaguardia. Bueno, Rolo vino, está casi que recién llegado de Bolivia, y la verdad es que además de que la situación es brava y aunque no te hubiera pasado nada en lo personal, hubieras venido afectado por lo que viste que está viviendo el pueblo boliviano, además la pasaste mal. Entonces queremos... Si nos ayudás a que nos cuentes esas ambas cosas, digamos, lo que viste con tu mirada de excelente fotógrafo. Nosotros compartimos parte del material que Rolo hizo allí, que nos cedió gentilmente, lo publicamos en las redes, y sobre todo de esa impactante represión. Digo, todas las represiones son impactantes, pero la represión al cortejo fúnebre fue tremendo, ¿no? Así que, bueno, nada, excelente material, véanlo, búsquenlo en las redes de La Retaguardia. Pero además la pasaste muy mal vos en lo personal. Arrancá por donde quieras. Si querés, vamos primero por tus sensaciones generales de haber estado en Bolivia. ¿Cuántos días? ¿Cuánto llegaste a estar? Y llegué el 20, el 21 fue la marcha con los... cortejo, con el cortejo fúnebre, que era para mostrarle los muertos a la autoproclamada presidenta Yanes. Uh-huh. Y cuando ellos vinieron desde el alto mismo, muchos kilómetros, como hicieron, no sé, como 30 kilómetros caminando para poder llegar hasta la capital, hasta La Paz, y poder llegar a la Plaza Murillo, donde se encuentra la Casa de Gobierno. Solo pudieron llegar hasta la Plaza San Francisco, que está como a 5 cuadras de la Casa Presidencial, de la Plaza Murillo. Uh-huh. Llegaron ahí, hasta ahí, la manifestación, que era pacífica, muy pacífica. Venían con sus muertos a mostrarle a la presidenta autoproclamada. Y la policía y el ejército los recibió. Al principio se hicieron como que negociaban que hasta ahí llegaban y no llegaban más, y ellos decían que tenían que llegar hasta la Casa de Gobierno. Y lo que hicieron fue automáticamente fue comenzarnos a disparar gases lacrimógenos y balas de goma a discreción, sin ver que había niños, que habían ancianos, ancianas, familias completas que habían tomado la decisión mismo en La Paz. Algo que yo que quedé muy impactado es que la gente de La Paz, que dice que no los quiere, no es así. Se dieron cuenta que es un golpe de Estado, se dieron cuenta que ha sido una usurpación del Estado de Derecho, la propia población se ha dado cuenta de eso, y a pesar que los medios de comunicación ocultan al 100% la realidad, el pueblo que le llaman paceño, los de La Paz, le daban agua, le daban refrigerio o comida a la gente que venía bajando desde la mañana, desde el alto, desde la planta mismo, ¿no? Donde hubieron los muertos. Uh-huh. Y cuando llegaron ahí fueron reprimidos. Lo terrible es que yo nunca en mi vida he visto que puedan reprimir cuando tienes a los muertos en los hombros, ¿no? Claro. Rolo, yo estaba pensando recién, viste que a veces las primeras sensaciones al llegar a un lugar te marcan un poco el camino. Vos, cuando llegaste, ¿con qué fue lo primero que te encontraste? ¿Qué viste? ¿Qué sensaciones te quedaron en un principio, digamos? Llegar al aeropuerto de la de ya primero, yo llegué al primero al aeropuerto de Santa Cruz. Ahí ver militares, ya me dije, uy. Entonces me senté en un café a esperar la hora que tenía que esperar para hacer el traslado a La Paz. Pero cuando llegué a La Paz, dije, wow, hay más militares acá. Y el chofer que me iba a buscar no lo encontraba y no tenía internet, porque o sea, tienes internet en los lugares públicos, ahora lo están limitando. Uh-huh. Que eso también se preocupaba a la población, que no tengan, viste, en los teleféricos tienen internet, ahora ya no la tienen. En Entel vos te acercabas y tenías internet gratuita, ¿no? Del Estado. Ya no tienen eso, entonces también se preocupa a la población que le han quitado cierto derecho a estar comunicado hasta con la familia o algo que le pase, tenerlos en el momento. Y eso como que me causó un poco de terror ver tanto y que yo no me podía comunicar y le pedía a cualquiera que cómo hago para conseguir la internet, que me dieran ninguno. A lo menos si me escuchaban que era extranjero, no querían, es como que la población ha sido convencida que nosotros los extranjeros vamos a molestar en este momento de que están en su reconstrucción, porque ellos hablan que ya están en paz, que ya está todo tranquilo, y eso también es una verdad. Sobre todo molestamos si somos extranjeros y vamos a registrar además, ¿no? Uy, eso es peor. Eso ya es como tener demasiado todos los números, ¿no? Imagínate que dentro del aeropuerto cuando llegué me encontré con Manuela Castañeda, ¿no? Uh-huh. Me encontré con Manuela, que estaba con un sombrero que no se la viera que era ella, y me dice, Rolo, nos abrazamos, me dijo, cuídate, ta, ta, ta, ta. Me dio un par de consignas ahí, y ahí ella me dio internet y pude llamar al chofer. Y el chofer me dice, no me dejan entrar porque solo dejan entrar a los que tienen pasaje al aeropuerto. Entonces digo, salgo yo, y ahí me estaba esperando Martín. Y eso me dio ya un impacto, dije, wow. Las cosas no van a ser sencillas acá, pero bueno, uno está acostumbrado a ir a primero al lugar y después, viste, saber qué es lo que se encuentra. Claro, claro. Eso. Y la noche me fui al hotel, descansé, y a la mañana cuando salí para el cementerio, vi la población que estaba bastante encendida, que estaba respaldando a la población del Alto, que estaban dolidas por los 10 muertos. Tenías a toda La Paz alborotada. Yo creo que también la represión que hubo ese día tan fuerte, creo que era para decirle al pueblo de La Paz, no se metan, que el problema es de ellos, no de ustedes. Y lo terrible es que los medios de comunicación tenían dibujos animados o cualquier cosa, menos lo que estaba pasando en La Paz. Uh-huh. ¿Ya? Y los medios de comunicación normalmente dicen, ya llegó La Paz al país. Lo estamos reconstruyendo ya. Entonces, como ya tienen gas la población que le llevan en los camiones que tienen dentro del ejército, entran los camiones que reparten y llevan a la población. Entonces, con eso a la gente de la ciudad de La Paz lo hacen creer que todo está en paz. Claro. Pero en casi en la mayoría de las zonas están los caminos cortados, está la población levantada, quiere que se vaya Yanes, no la quieren porque consideran que es una asesina y quieren que haya justicia. Uh-huh. Porque no tiene 34 muertos, según... ellos creen que es más de 34, no saben cuánto es, por eso no dicen los números. Y también tienen que pretenden que haya muchos desaparecidos que ya no están en sus casas, que preguntan todos los días dónde están sus hijos. Ya, y eso me hizo también recordar a las madres de Plaza de Mayo. Y algo que me impactó fuerte fue cuando llegué al Alto, es la desesperación de que yo haya llegado y a los gritos, señor, señor, por favor, escúcheme, grábeme. Yo le digo, mire, yo hago fotos, no hago... Y en ese momento se me ocurre usar mi celular, porque uh-huh. me rogaban que las grabe. Yo le digo, vea, yo las grabo con el celular y las mando a Buenos Aires para que a ver si qué hacen por allá. Uh-huh. Pero voy a tratar de hacer un buen video, porque yo nunca había hecho un video. Y bueno, vi esa angustia, esa desesperación que tenía la población, los gritos que me llenaban de dolor, también me llenaban de angustia como ellos y no sabía cómo resolverlo. Y dije, se me ocurrió eso, grabarlos en el teléfono y escuchar era demasiado. Y entonces como que a la tercera persona que escuché ya estaba compuesto de todo lo que podía venir, no importaba que me cuenten lo que quiera. Y la gente que estaba herida me quería mostrar las heridas y yo le decía, no, hasta ahí nomás, viste, porque me dio, después le dije, bueno, muéstrame ya, porque querían era como una necesidad que estemos ahí, una necesidad que alguien los escuche, que alguien le diga, ellos decían, necesitamos la prensa internacional porque la prensa local es vendida, la prensa local miente, la prensa local dice que entre nosotros los matamos, como decir, ellos consideran que y es la realidad, la prensa local está en otro canal, uh-huh. No está en el conflicto, y ellos consideran que es una guerra contra ellos, pero ellos no tienen armas, solo tienen una huipala y un palo donde cargan la huipala. Eso era como que ellos tenían claro sus derechos también, y que le estaban afectando sus derechos, ¿no? Pero en unos gritos totalmente desgarradores. Uh-huh. Eso me dio como valor para continuar ahí y no bajar los brazos y seguir grabando, claro, a más personas que necesitaban ser escuchados. Y me pedían que los organismos de derechos humanos lleguen arriba, porque estaban abajo en un hotel 5 estrellas en la zona sur más rica de La Paz, que es el hotel Casa Grande, que es como decir el Sheraton, uh-huh. Y que tiene también su mansión, como el Jaya, se podría, claro, decir, como claro, el tipo Jaya, que tiene su mansión por el otro lado de la calle, toda la manzana es de ellos. Ya, y eso... ellos querían ir allá y me decía, pero no vamos a ir porque allá están los burgueses que nos van a matar. Como decir, que lo tienen claro, que ellos no lo quieren. Claro. Eso decían todo el tiempo, ellos no nos quieren, ni el gobierno, menos el gobierno. Es un gobierno que no es propio, ellos consideran que es una dictadura, que es una dictadura cívica, que es una dictadura militar, que es una dictadura policial. Y todavía no llegan a reconocer, tienen todavía por esa cuestión de la cristiandad, todavía tienen la negación a decir que es religiosa. Pero la dictadura para mí es no solo cívica, no solo militar y policial, sino que es religiosa. Que eso es lo que más me impactó, que esté Dios presente, que Dios bendiga las armas, escuchar afuera del hotel... Todos esos gritos, que la policía es la héroe, que los militares son los únicos que valen, no sé, me traía mucho dolor, porque arriba había muertos y ellos decían que los muertos eran de ellos mismos, que se han matado entre ellos. Eso, a la vez que me decían que yo me tengo que ir de ahí, que no puedo hacer fotos a las personas que estaban, porque había 5 mujeres que habían pegado en los vidrios del hotel, que tenían muertos, para que los organismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda ver a través de los vidrios que estaban pidiendo que ellos sean escuchados. Que eran 5 mujeres que se habían tapado con un barbijo para que, viste, en su rostro tampoco se han visto y después, claro, les pegue. Esas chicas resistieron los insultos, resistieron tratar de que le pegaran. La policía se hacía algo en las tontas. Se hacían como que no, viste, no se daban cuenta que le estaban maltratando a las chicas. Entonces, cuando yo hacía las fotos a ellas, que eran las que estaban pidiendo justicia, venían los que están de acuerdo con la dictadura a prepotearme, a fotografiarme, a intimidarme, hasta que, bueno, me tuve que ir para adentro sin saber que si me quedaba 5 minutos más me iban a pegar. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia.